Mira, Bartola, me estabas estafando. De hoy para adelante no te doy más de 2 pesos para gasto. Ya sabes que todo ha bajado. Está muy barato todo. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges de ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alipus. El dinero que yo gano toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges de ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alipú. Si te alcanza pa' la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes pesos sobre pesos, aunque no pasen de 2. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola, mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges de ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alipus. Mira, Bartola,